aquel momento cuando mi padre murió, mis lágrimas salieron en señal de despedida. Recuerdo aquel momento cuando mi padre murió, mis lágrimas salieron en señal de despedida. Dijo Carlos Arrieta, quedé mal vestido yo, y en la hora de su muerte no está mi madre querida. Así que padre, deja de llorar, que al lado de tu cama están tus tíos, la esposa que tú quisiste amar. Te separo de tu miles martirio, la esposa que tú quisiste amar. Te separo de sus miles martirios, la esposa que tú quisiste amar. Te separo de sus miles martirios. La muerte borra todo, pero queda el desengaño. Aquel que queda vivo sufriendo una decepción. La vida es como un sueño que despierta temprano, descubre los misterios de este mundo traidor. Así que padre, deja de llorar, que al lado de tu cama están tus hijos, la esposa que tú quisiste amar. Se separó de tu miles martirios, la esposa que tú quisiste amar. Se separó de sus miles martirios.